¿Hay algo sonando ahí? Quiero ver todos los celulares arriba, loco. Si esto sale bien, va a ir a YouTube. Así que, quiero un fuerte aplauso para Pablito Lejano. Conmigo, y hoy aquí entre mis brazos.